temible quinteto contra la Roca. Aquí estuve durante el motín de 1946. 36 horas de tortura, tormento e infierno. Los buenos, los malos y los desesperados. El hombre que intenta escapar es el que ha renunciado a la vida. Si lo logra, bien. Si no lo logra, está preparado para morir. Una partida de ajedrez a vida o muerte por la libertad. Hay un mundo libre y está a solo 2,5 kilómetros de distancia. Es difícil resistirse, ¿sabes? Fuente de inspiración para innumerables películas de éxito, desde La Roca hasta El Hombre de Alcatraz. ¿Lograrán escapar de esta aterradora prisión? La Batalla de Alcatraz. El bien contra el mal, el prisionero contra el funcionario de prisiones. En una crisis, solo los separa una estrecha línea y una delgada barra de metal. Nunca ha sido eso más cierto que el día en que 5 hombres desesperados se enfrentaron a sus miedos y desafiaron a la prisión de máxima seguridad más poderosa del mundo, Alcatraz. Un lugar del que muchos habían intentado escapar antes. Lo intentaron y fracasaron. Pero este plan es diferente. Estos 5 reclusos están convencidos de que la única manera de salir de la Roca es por la fuerza, con armas, rehenes y una voluntad de hierro. Incluso así, saben que es casi imposible. Una y otra vez, Alcatraz se ha ganado la reputación de ser la prisión más dura del mundo. Tenía 23 años cuando llegué a Alcatraz. Cuando vi la isla por primera vez y el enorme y antiguo edificio de la prisión, el alma se me cayó al suelo, porque es una visión aterradora. ¿Qué clase de reclusos están encarcelados en Alcatraz? Son hombres como Al Capone, Doc Barker, Ametralladora Kelly y Creepy Carpies. Secuestradores, ladrones, asesinos. Lo peor de lo peor. Los más duros entre los duros. Reclusos que llegaron de otras prisiones de alta seguridad, donde demostraron ser peligrosos alborotadores e implacables artistas de la fuga. Todos planeamos fugas en Alcatraz durante el tiempo que estuvimos. Diría que siempre había al menos entre 50 y 80 reclusos de los 200 que estaban maquinando formas y vías de escape de Alcatraz. ...1946... Después de 8 años en la Roca, un preso cree que puede liderar y tener éxito donde otros han fracasado. Un hombre en una posición única para concebir la batalla de Alcatraz. Bernard Paul Coy. Con 46 años, Bernard Coy es un recluso veterano en Alcatraz. Nacido en una familia pobre de Kentucky, a los 16 años se alistó en el ejército y sirvió con distinción en la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, se casó y buscó un trabajo como artesano. Coy es un hombre muy inteligente. Es muy trabajador. Es leal a su familia y es creativo. Pero por muy creativo que fuera, pasó muchos apuros para mantener a su familia. Ser un artesano en esa época no te permitía vivir holgadamente, y eso fue decisivo. Frustrado por la falta de oportunidades, recurrió al crimen. Empezó con el contrabando y el robo, y pasó a robar bancos a mano armada. Fue atrapado y condenado a 25 años en la Penitenciaría Federal de Atlanta. Allí atacó a un compañero con una cuchilla de afeitar y se ganó su billete a Alcatraz. Su comienzo fue problemático. Participó en una huelga de trabajo y se enzarzó en una pelea con un compañero, sufriendo heridas de cuchillo que lo enviaron al hospital. Sin embargo, tras el periodo de aislamiento, se convierte en un recluso modelo. Pero su buen comportamiento solo ha sido mero fingimiento. Desde su llegada a Alcatraz, Coy ha estado estudiando la prisión, su estructura y sus defensas, buscando una salida. Alcatraz se considera una prisión a prueba de fugas. Una isla rocosa y ventosa en medio de una bahía gélida, fría e inhóspita. Situada a unos 2,5 kilómetros de una de las ciudades más tentadoras del mundo, está diseñada para impedir las fugas y doblegar a los hombres. La función de esta prisión era estrictamente el castigo. Todos estábamos clasificados como incorregibles, así que no podían hacer nada con nosotros. Pensaban que necesitaban una prisión así para enviarnos allí. No era para rehabilitarnos. Era una prisión de castigo. Cuando entrabas en la roca, se acabó. Aquí no había cambios. La llamábamos la prisión sin retorno. En la cima de la isla, el edificio de celdas. Una imponente estructura que contiene 4 bloques de celdas independientes. Los presos que respetan las normas viven en los bloques B y C. Estos bloques son pequeños edificios dentro del más grande. Las celdas están organizadas en 3 niveles, unas 30 en cada fila. Los bloques, divididos por la mitad y a lo ancho por una intersección. A lo largo, un corredor lleno de tuberías y cables eléctricos. Este corredor puede ser crucial para una fuga. Sorprendentemente, en la parte superior de los bloques B y C, hay un espacio que separa el edificio interior del techo del edificio de celdas. En 1962, Frank Morris y los hermanos Anglin utilizarán el corredor de servicios públicos y el espacio superior como vía de salida del edificio de celdas hacia el tejado y la libertad. Luego está el bloque D, también conocido como aislamiento o segregación. Aquí, los presos que han infringido las normas permanecen en los 2 niveles superiores las 24 horas del día. Y abajo, el nivel inferior está reservado solo para los reclusos más rebeldes. Se llama el agujero. Tenían 6 celdas oscuras de aislamiento. Si se portaban muy mal, los metían allí y se calmaban. Esta es la unidad de aislamiento. Es donde te metían por infracciones graves, que podían ser cualquier cosa, desde hacer cerveza casera hasta pelear o atacar a un guardia. Aquí, los reclusos son privados de luz y sonido hasta 19 días seguidos. Frío y tortura mental. Reclusos como el ladrón y secuestrador Jim Quillen hacían todo lo posible para no volverse locos. Incluso en este momento, entiendes lo que significa estar aislado. Cuando no puedes oír nada, no puedes ver nada y estás totalmente solo. Mantener la calma implica una verdadera lucha mental. Quieres gritar, quieres llorar. Y créanme, muchas veces llorabas aquí. No tenías mantas. No tenías colchón. Siempre tenías frío. Debido a las construcciones de las celdas que retenían el frío. Así que había que estar en constante movimiento. Yo tenía un truco que consistía en que, en cuanto entraba, me quitaba un botón. Lo lanzaba al aire, cerraba los ojos, giraba en círculos. Luego me ponía de rodillas y veía si podía encontrarlo. A veces me llevaba mucho tiempo encontrarlo, pero sabía que el botón tenía que estar aquí. No podía estar en ningún otro sitio. Hacía esto una y otra vez, hasta que me dolían tanto las manos y las rodillas que no era capaz de encontrarlo. No aguantaba más y seguía sin encontrar el botón, pero estaba por aquí. Este pasillo se llamaba Broadway, por la calle Broadway de Nueva York. Eso era Times Square, allí arriba. La mayoría de los prisioneros de aquí eran de Nueva York. Alrededor de los bloques de celdas hay una red de corredores, pasillos a los que los prisioneros asignaron nombres de calles familiares. Entre los bloques A y B, la Avenida Michigan. Atravesando por el centro, entre los bloques B y C, Broadway. Entre los bloques C y D, la calle CD. Y al norte, entre el comedor y la cámara de gas, Times Square. Tal vez el mayor obstáculo para su fuga eran los guardias. Alrededor de 50, trabajando todo el día en tres turnos. Normalmente uno por cada tres reclusos. Sus personalidades varían, pero los apodos, como Zopenco y Matón, hablan por sí solos. Con independencia de sus nombres, los guardias son conscientes de que en cualquier momento todo puede acabar muy mal. El cometido principal de Alcatraz era coger las manzanas podridas de todas las instituciones de Estados Unidos y ponerlas en un solo cesto. Las agresiones que se producían entre los reclusos y a veces contra los funcionarios en ocasiones eran peligrosas. Cuando tuvimos el problema en el patio, el alcaide llamó a todos los funcionarios y estaban de inmediato armados y listos para tomar el control. El mismo principio se aplicaba cuando había problemas en el edificio de celdas. Llegar allí y controlar la situación, porque las cosas solo podían ir a peor. En la cárcel ocurren cosas. La violencia es repentina e inesperada a menudo y suele ir en serio. No apuñalan para herir, apuñalan para matar. Encerrado en una celda individual, todo, desde los libros y el trabajo hasta el tiempo en el patio de recreo, se considera un privilegio. Pero lo que les mueve, lo que les empuja a pensar en la posibilidad de escapar, es la demoledora rutina. No te mandan a la cárcel para que los guardias te den una paliza, te castiguen y te digan: no, esto es por cometer ese delito, has robado un coche. Te voy a dar 10 azotes en el culo hoy, 20 mañana, luego nos tomaremos un descanso el fin de semana y así sucesivamente. Estás condenado a la cárcel como castigo por tu comportamiento. Y el castigo es la pérdida de la libertad. Ese es el castigo. Porque la libertad, amigo, mucha gente la da por sentada, porque no tiene ni idea de lo que significa. Recuerdo que estaba en un barco, llevaba encima 8 kilos de grilletes y hierro, y estaba cegado por el odio. No veía nada a mi alrededor, así de cegado estaba por el odio. Llegué a la roca y estuve allí 4 años. Pasé un total de 24 años en la cárcel, pero los 4 años de Alcatraz fueron para mí más duros que los otros 20 años. Esta es la única cárcel en la que he estado, y he estado en unas cuantas. Esta es la única cárcel en la que he estado en donde me hicieron una foto, pero no tenía nombre, solo un número. En todas las prisiones en las que he estado tienen mi nombre y mi número, pero aquí, en Alcatraz, no tenía nombre. Cuando íbamos a trabajar, ni siquiera nos llamaban por nuestro nombre, nos llamaban por nuestro número. Para mí no era una vida, ni siquiera existía, porque era como si el tiempo se hubiera detenido. Estaba muerto, ya nada significaba nada. No tenía nada que esperar cada día, hasta el punto de que ya ni siquiera me importaban las comidas. Yo era como un motor. Le pones gasolina y el motor sigue girando, pero sin emociones, sin sentimientos. Así es como me sentía cada día. Las celdas eran más pequeñas que el baño de tu casa y estábamos encerrados en ellas la mayor parte del tiempo. Imagino que si uno tenía claustrofobia, sería bastante duro. Pero la mayoría de nosotros habíamos estado en esas celdas antes, en otras cárceles. Habíamos estado encerrados en la bodega. Nos habían golpeado. Estábamos bastante acostumbrados a ese tipo de vida. Sin embargo, era muy restrictivo y durante un tiempo prolongado. ¿Saben? No sé si podría explicar esto, pero si estás confinado en un espacio muy pequeño, te encoges. Sea lo que sea, el aura de tu cuerpo, o como quieras describirlo, sea cual sea el nombre que quieras darle, se encoge en relación al tamaño de la celda. Y durante un periodo de tiempo eso te afecta mucho. Aquellos hombres no tenían prácticamente ningún privilegio. No podían escribir una carta a casa sin que fuera censurada. No tenían acceso a los periódicos. Tenían acceso a un número limitado de revistas. Todo lo que entraba o salía era censurado por alguien. Para muchos de ellos, saber que no volverán a ver la sociedad y la tentación del mundo exterior hace que la fuga esté siempre en sus mentes. Durante mis primeros años en la cárcel solo pensaba en escapar. Era la mayor fantasía para evitar volverse loco. Pero una y otra vez se ha demostrado que escapar de esta prisión de castigo es casi imposible. Para tener alguna posibilidad de escapatoria, el cerebro de la fuga, Bernard Coy, sabe que debe evitar los numerosos fracasos del pasado. A lo largo de los casi 30 años de historia de Alcatraz, se han documentado 14 intentos de fuga, 9 de ellos anteriores a la batalla de Alcatraz. Cada uno de esos primeros intentos creó un conocimiento institucional sobre lo que funciona y lo que puede hacer que te maten. Fueron capaces de aprovechar las fisuras que la prisión demostró a lo largo de su historia. Sabían qué ideas no habían funcionado y las descartaron. Los desafíos clave. Cómo salir de las celdas, luego del edificio, y cómo llegar al agua antes de ser detectado o disparado. Y por supuesto, las aguas heladas de la bahía de San Francisco, temidas por posibles ataques de tiburones. Entre los presos y los funcionarios, corría la voz de que las aguas que rodeaban Alcatraz estaban infestadas de tiburones. Y si lograbas fugarte, serías pasto de los escualos. Yo me lo creí, igual que todos. Y era el arma psicológica más disuasoria con la que contaban las autoridades de la penitenciaría. Fomentamos la creencia de que había tiburones en la bahía, y de hecho los había. Pero no eran devoradores de hombres, aunque a veces vi algún tiburón blanco merodeando. Entran por el puente y vuelven a salir, igual que las ballenas. En ocasiones algunos reclusos me lo señalaban, me decían, «Capitán, mire ahí», y veías la punta de una aleta sobresaliendo del agua. A pesar del peligro, tanto en las aguas como en la propia isla, algunos reclusos, incapaces de soportar su encierro, perdían el control y trataban de huir. Como el primer fugitivo de Alcatraz, el ladrón de correos Joseph Powers. Para él, significó la muerte instantánea. Pasó por debajo de una torre y se encaramó a una valla. El guardia le dijo que bajara de inmediato. Y disparó cuando estaba sobre la alambrada. ¿Por qué? Era otro elemento de disuasión. Si lo intentas, eres hombre muerto. Casi todos los hombres que intentaron escapar de Alcatraz murieron a tiros. Me da igual lo que le hayan dicho. Dispararon. Disfrutaban matando a los hombres que intentaban escapar. Los guardias creían firmemente que era una prisión a prueba de fugas y no querían que nadie empañara ese récord. Otros lograron llegar al agua y después desaparecieron para siempre. Como el segundo intento de fuga, llevado a cabo por Theodore Cole, un secuestrador de 25 años, y Ralph Rowe, un atracador de bancos de 31 años. Escaparon por el viejo edificio industrial. Estaba justo al borde de la orilla. Burlaron los controles y se zambulleron en el agua. Muchos pensaron que lo habían logrado. Desde la escalinata del patio de la prisión de Alcatraz, San Francisco parecía estar casi al alcance de la mano. Era fácil pensar, es factible, puede que lo hayan conseguido. Y desaparecieron. Eso infundió esperanza en el ánimo de los presos de Alcatraz, la esperanza de que huir era posible. El cerebro del intento de fuga de la batalla de Alcatraz, Bernard Coy, está convencido de que tiene el plan perfecto para superar todos los obstáculos del pasado, que le llevarán a él y a algunos compañeros a escapar definitivamente de la roca. Probablemente dedicó años a preparar la fuga. Y desde el principio supo que necesitaría armas, necesitaría rehenes y necesitaría un barco. Para escapar, Coy planea capturar a unos guardias, apoderarse de sus armas y hacerse con las llaves. Una vez que él y sus hombres accedan al muelle de la prisión, ha planeado usar las armas y los rehenes para apoderarse de la lancha de la isla. Con el trasiego de barcos que van y vienen regularmente, es su billete para escapar de la isla. Ahora solo le falta el equipo de hombres adecuado, valor para acometer la fuga y mucha suerte. Como han demostrado todos los intentos de fuga anteriores, se necesita algo más que cerebro y fuerza bruta para escapar de la roca. Siete años antes, el famoso preso y gángster Doc Barker ideó un plan sofisticado. Él y sus compinches cerraron los barrotes de su celda y luego usaron un separador para forzar una de las ventanas del edificio principal. Lograron llegar a la orilla de la isla, donde su fuga se vino abajo y un guardia mató a Barker de un disparo en la cabeza. Hay un consenso general sobre lo que sucedió en la playa. Cuando llegaron a la orilla, se pusieron a fabricar una balsa. Los guardias los rodearon y les conminaron a rendirse. Doc Barker y creo que Dale Stanfield se lanzaron al agua. Los guardias no dispararon a los tipos que se quedaron en tierra. Dispararon solo contra ellos dos. Y los mataron. Era gente muy peligrosa y estaban un poco locos, además de ser peligrosos. Hacían cosas que ninguna persona sensata haría. Eran de esa clase de gente que pone nervioso a todo el mundo. Luego, dos años más tarde, cuatro reclusos llevan a cabo otro intento de fuga. Entre los fugados se encuentran Arnold Kyle y Joseph Kretzer, cuñados y habituales compañeros de fuga, junto con Sam Shockley y el cerebro del plan, Lloyd Bardol, un ladrón de bancos de Oregón que cumple cadena perpetua. Mientras trabajaban en los talleres, los cuatro redujeron a un guardia e intentaron escapar por una ventana. Su huida fue interrumpida por tres controles diferentes. En cada uno de ellos, los guardias fueron capturados y maniatados. Pero sus esfuerzos para forzar las ventanas de la cárcel fueron demasiado lentos. Capturaron a dos guardias, los maniataron y empezaron a limar los barrotes de las ventanas. Pero se dieron cuenta de que sus herramientas no podían con el acero resistente. Así que después de limar durante media hora, sin hacer mucho más que pulir, Abandonaron su empeño. Al darse cuenta de su fracaso, acabaron por rendirse ante el frío y persuasivo funcionario de prisiones Madigan. No creo que Madigan perdiera nunca la calma. Tenía buen carácter y la gente no se ofendía cuando hacía un comentario. Probablemente los convenció de que lo más sensato era rendirse sin ofrecer resistencia. Lo desataron, se rindieron pacíficamente y ahí acabó todo. Fueron enviados al bloque D y confinados en celdas de aislamiento. Sin embargo, Lloyd Bardol, el cabecilla, gozó de cierta indulgencia. Los guardias informaron de que disuadió a los otros fugados cuando amenazaron con matar a los funcionarios capturados y maniatados. Atacar a los guardias con martillos no les habría beneficiado. La única manera que tenían de salir en ese escenario eran bolsas para cadáveres. Kretzer y Shockley tuvieron mucha suerte de tener a Bardol con ellos, porque mantuvo la cabeza fría, una actitud esencial cuando intentas una fuga. Cinco años después, habiendo aprendido de los errores pasados, el cerebro de la fuga de la batalla de Alcatraz, Bernard Coy, ya tiene su plan soñado. Ahora solo necesita un cómplice para ponerlo en marcha. En cualquier plan de fuga, pasar desapercibido es crucial. Es imprescindible que nadie oiga nada, ni vea nada hasta que ya estés bien lejos. Pero Coy es un soldado. No está buscando ratones, está buscando hombres. Busca compañeros de armas que le ayuden a librar esta batalla. Por eso elige a los más valientes y también a los más desesperados. El hombre perfecto para el trabajo es Marvin Hubbard. Nacido en la pobreza en la Alabama rural, en su adolescencia ya era un ladrón profesional aficionado a la violencia y las armas. Pasando de delito en delito y de prisión en prisión, finalmente es enviado a la Penitenciaría Federal de Atlanta, donde vuelve a enfrentarse al sistema participando en un motín. Su siguiente parada, Alcatraz. Marvin Hubbard es el típico delincuente que sueña con llevar el estilo de vida de un gánster. Ha visto a esos tipos conduciendo coches de lujo y vistiendo ropa cara, y quiere lo mismo para él. Se dedica a robar coches e incluso secuestra a un policía que lo detiene por exceso de velocidad. Así que cuando Coy anda buscando hombres, se fija en Hubbard no solo por su carácter, sino por su situación, ya que trabaja en la cocina de la prisión, que jugará un papel crucial en el plan de Coy. La fuga está planeada para el mediodía, cuando muchos están trabajando en los talleres de la prisión, y los descansos reducen el número de guardias. Los sindicatos nos habían denunciado por no permitir a los funcionarios de prisiones tomarse un descanso para almorzar. Entonces, lo que hicimos fue establecer un periodo diario entre la 1:30 y las 2 de la tarde, cuando en las galerías no había prácticamente ninguna actividad. Estaba prohibido cualquier movimiento en las celdas, excepto en caso de emergencia. Como consecuencia, las galerías están supervisadas en ese momento por solo 3 guardias. El funcionario Cecil Corwin patrulla el bloque D. El oficial Bill Miller vigila el edificio principal. Y el funcionario Bart Barch está comiendo en la galería de armas del ala oeste. Según la política de la prisión, durante el periodo del almuerzo, al haber tan pocos guardias de vigilancia, los reclusos debían permanecer confinados en sus celdas. No. Resulta que el funcionario de la galería de armas y el funcionario del edificio principal durante un periodo de tiempo habían estado poco a poco infringiendo las normas. Al principio solo lo hacían en un intervalo de tiempo previo a la 1:30. Después, poco a poco, lo fueron alargando un poco más, hasta la 1:35 y la 1:40, hasta que finalmente uno de los funcionarios de la galería decidió que aquello era hacerle perder demasiado de su tiempo. En lugar de hacer las cosas como dictaban las normas y vigilar al recluso Coy, que se había ofrecido como voluntario para pulir los suelos, el funcionario decidió dejar a Coy fuera de su celda, dando instrucciones al funcionario del edificio principal para que lo avisara si surgía algún problema. Y sucedió sin nuestro conocimiento. Consciente de este fallo de seguridad, Bernard Coy está preparado. Mientras pule los suelos por las inmediaciones, su cómplice, Marvin Hubbard, regresa de su trabajo en la cocina. Y mientras el oficial Miller efectúa un registro rutinario a Hubbard, Coy le ataca. En el plan de Coy, el tiempo lo es todo. Juega un papel crucial y Coy ha hecho muy bien sus deberes. Una de las características de los guardias es que muchos de ellos son muy predecibles en su comportamiento. Coy ha estado observando sus movimientos, conoce sus horarios y ha estudiado a la perfección sus idas y venidas. Estamos hablando de un intervalo de 5 minutos. Fuera de la vista de los funcionarios situados en el bloque D y en la galería de armas, los dos reclusos atacan y reducen al funcionario Bill Miller. Lo arrastran hasta la celda vacía número 404. Hubbard le quita al guardia los pantalones y la chaqueta. Lo ata y coge su juego de llaves. A continuación, disfrazado con el uniforme del funcionario, utiliza sus llaves para abrir la sala de control. Dentro están las palancas que abren y cierran las puertas de las celdas individuales. Bernard Coy abre las celdas de otros 3 cómplices. El primero es Joe Dutch Kretzer. Kretzer era un tipo duro. Provenía de una familia de criminales. Su cuñado estaba preso en Alcatraz y las esposas de ambos, que eran hermanas, regentaban un prostíbulo. Nacido en la zona rural de Montana, de padres sordomudos, Kretzer inició su carrera delictiva desde muy temprana edad. A los 14 años ya había entrado en un reformatorio. En su momento más álgido, se enorgullecía de haber cometido 17 atracos, muchos de ellos con su cuñado y socio en el crimen, Arnold Kyle. Su racha delictiva en la costa oeste le valió a Kretzer un puesto en la lista de los más buscados y una condena de 25 años en la penitenciaría federal de McNeil Island, en Washington. Allí volvió a coincidir con Kyle, donde emprendieron una fuga que duró 3 días. Mientras se les juzgaba por este último delito, realizaron otro intento de fuga, durante el cual un guardia resultó herido, sufrió un ataque al corazón y murió. Tanto Kretzer como Kyle fueron condenados a cadena perpetua y enviados a Alcatraz. Solo un año después, Kretzer intentó su primera fuga de la roca. Kretzer se jactaba de que ninguna prisión podía retenerlo. Previamente había pasado 5 años en aislamiento por una tentativa de fuga. Ahora estaba decidido a demostrar de lo que era capaz. Kretzer no solo estaba preparado para fugarse otra vez, sino que se había convertido en un asunto personal. Quería vengarse de Alcatraz. Esta vez estaba dispuesto a escapar o a morir en el intento. También está el ladrón y especialista en fugas, Miran Buddy Thompson. Aunque suele acabar capturado, él también se fuga en numerosas ocasiones, realizando hasta un total de 8 tentativas diferentes. Durante su última fuga, dispara y mata a un detective, roba un coche y secuestra al conductor. El tribunal le impone una condena de 99 años por secuestro, una cadena perpetua por asesinato y su traslado a la prisión de Alcatraz. Thompson es un pistolero completamente despiadado. No siente el menor respeto por la vida humana. No tiene nada que perder y todo que ganar si la fuga sale como está planeada. Finalmente está Clarence Carnes, un indio Choctaw de pura sangre originario de Daisy, Oklahoma. Es el menor de los 5, pero duro desde la cuna. A los 10 años ya dirige su propia banda. A los 16, su vida se trunca definitivamente cuando un atraco fallido acaba con el asesinato del empleado de una gasolinera. Harsh es condenado a cadena perpetua con el delito agravado de sus múltiples intentos de fuga. A sus 19 años, es el preso más joven de Alcatraz. Para Clarence, su juventud es un estímulo. Y en ese escenario le sirve de acicate. Probablemente se siente más motivado que los otros fugados, porque siente que todavía tiene toda una vida por delante, no una vida entre rejas, sino una vida más allá de aquellas rejas. Ahora, una vez capturado el guardia del edificio principal y con el equipo de fuga compuesto por 5 hombres ya liberado de sus celdas, Coy está listo para ejecutar la parte central de su plan. Un plan que él cree que conducirá a la obtención de armas y a la libertad. Su objetivo es la galería de armas, una zona enclaustrada situada en el tercer nivel, donde los guardias armados se sitúan regularmente para vigilar a los reclusos. En la galería de armas, el funcionario tenía un revólver del 45 y un viejo rifle Springfield de cerrojo. Esas eran las únicas armas que había. Primero, Coy accede al corredor del bloque C y saca una bolsa que contiene una herramienta de fuga crucial. Ideó y mandó fabricar en el taller mecánico un separador de barrotes, que era un perno con una tuerca en un extremo y un manguito de acero sobre el perno, y a su vez una muesca en uno de los extremos del perno y otra en el extremo del manguito. Moviendo el perno con la ayuda de unos alicates de mango largo, permitía separar los barrotes. A continuación, Coy se desnuda y unta de grasa su cuerpo. Luego hace algo impensable. En la intersección de Times Square y Michigan Avenue, logra trepar hasta acceder a la supuestamente inexpugnable galería de armas. Y en la parte superior, en el punto en que los barrotes son relativamente más débiles, inserta el separador de barrotes y ensancha el espacio entre ellos unos 25 centímetros. Después se desliza entre los barrotes y se deja caer silenciosamente al suelo. Allí espera que el guardia Bart Barge desbloquee la puerta de separación que lleva al bloque D. Coy golpea la puerta tirando a Barge al suelo. Estrangula al guardia hasta que pierde el conocimiento. Después le maniata y se apodera de sus armas. Ahora, los fugados tienen las armas con las que soñaban: un Colt 45 y un rifle Springfield. También tienen en su poder las llaves de la galería de armas, una de las cuales debería ser la llave número 107. Que conduce a la puerta del patio de recreo y a la libertad. Pero aún queda un último guardia por capturar, el funcionario Cecil Corwin, en el bloque D. Armado con el rifle, Bernard Coe cruza la línea divisoria que separa la galería de armas del bloque D y apunta con el arma al funcionario. Mientras Coy vigila a Corwin, el resto del equipo entra para reducir al guardia. Lo arrastran hasta el edificio principal para colocarlo junto a los demás rehenes en la celda 404. Hasta el momento, todo va según lo planeado. En menos de 15 minutos, han capturado a tres guardias y se han apoderado de un rifle, un revólver y un juego de llaves vital. Y nadie fuera del edificio principal de la prisión parece haberse dado cuenta. Pero dentro, muchos de los reclusos que siguen encerrados en sus celdas, especialmente los del bloque D, sí que se han dado cuenta y quieren unirse a la fuga. Bernard Coy no puede resistirse. Así que desbloquean todas las puertas del tercer y del segundo nivel y algunas del primer nivel. El bloque D solía albergar a los hombres más reincidentes, muchos de los cuales estaban mentalmente desequilibrados. Todos esos presos salieron y estaban desaforados. Tal vez como maniobra de distracción o para abrumar a los guardias con un ejército de fugados, Coy acaba por desatar el caos más absoluto. Un error que podría resultar fatídico. ...1946... Durante 12 años... Alcatraz se ha ganado la reputación de ser una prisión a prueba de fugas. 9 intentos de fuga han fracasado. Algunos fugados han muerto abatidos a disparos por los guardias. Otros han conseguido llegar al agua solo para ahogarse, hundiéndose en las profundidades de la gélida bahía. El agua es el muro que te mantiene allí. Ha matado a muchos convictos que escaparon. Gente que eran amigos míos, ¿saben? Un día están allí vivos y al día siguiente están muertos. Pero un hombre cree que tendrá éxito donde otros no pudieron. Su nombre, Bernard Paul Coy. Coy es un hombre muy inteligente. Es muy trabajador. Es leal a su familia y es creativo. Veterano de la Primera Guerra Mundial, Coy ha hecho sus deberes. Ha estudiado los fracasos del pasado y ha ideado el plan de fuga más ambicioso hasta la fecha. Aquellos hombres fueron capaces de aprovechar las fisuras que la prisión había mostrado a lo largo de su historia. Sabían qué ideas no habían funcionado antes y las descartaron todas. Y desde el principio llegó a la conclusión de que necesitaría armas, rehenes y un barco. Después de meses estudiando las rutinas de los guardias de la prisión, ha calculado el momento perfecto para atacar. Él y su cómplice, el ladrón Marvin Hubbard, han reducido al guardia del edificio de celdas principal y le han quitado las llaves de las celdas individuales. La oportunidad lo es todo. Es fundamental. Y Coy definitivamente ha hecho sus deberes. Ha estado observando a esos guardias, conoce sus horarios, sabe cuándo vendrán y cuándo se irán. Y hablamos de una oportunidad de 5 minutos. Han liberado a 3 miembros más del equipo. El antiguo ladrón de bancos más buscado por el FBI, Joseph Kretzer, el 8 veces fugado, Miran Thompson, y el preso más joven de Alcatraz, Clarence Cars. No está buscando ratones, está buscando hombres. Busca compañeros de armas que le ayuden a librar esta batalla. Por eso elige a los más valientes y también a los más desesperados. Acto seguido, con su equipo al completo, Coy ha hecho lo que ningún otro fugitivo ha soñado. Desnudándose, ha escalado por los barrotes de la galería de armas del ala oeste. Ha utilizado un separador improvisado para deslizarse entre los barrotes y reducido a los 2 guardias restantes del edificio de celdas. En menos de 15 minutos, él y su equipo han capturado 2 armas, 3 rehenes y la llave del patio de recreo, su camino hacia la libertad. Pero justo cuando su plan parece estar funcionando, Coy ha tomado una decisión que podría poner en peligro todo. Ya sea como distracción o para conseguir refuerzos, abre las puertas del bloque D. La sección de la prisión reservada para los peores alborotadores. El bloque D solía albergar a los hombres más reincidentes, muchos de los cuales estaban mentalmente desequilibrados. Todos esos presos salieron y estaban desaforados. Entre los hombres liberados, destacan tres. Está Samuel Shockley, más conocido como Crazy Sam. Nacido en una familia pobre, a lo sumo Shockley tuvo una educación primaria. Comenzó con delitos menores y rápidamente fue enviado al reformatorio estatal. Allí recibió una fuerte paliza por parte de un compañero de celda y sufrió una grave lesión en la cabeza. Un año después vuelve a sufrir otra lesión en la cabeza, esta vez por parte de un funcionario. Sam Shockley es un caso aparte. Sobrevivió a un accidente siendo muy pequeño cuando su hermana le estaba cuidando y se cayó al suelo. Fue golpeado en la cabeza por los guardias y otros reclusos, así que ha sufrido algunas lesiones cerebrales graves y aunque no te hacen necesariamente violento, sí inhiben el control de tus impulsos. Así que si tiene propensión a ser violento, no puede ponerle freno. Al salir del reformatorio, se dedicó al secuestro y al robo de bancos. Atrapado y enviado a la prisión de Leavenworth, siempre tuvo problemas con los reclusos y los guardias. Es chillón, explosivo, violento y está ciertamente loco. Shockley tenía una capacidad intelectual deficiente. Era emocionalmente inestable, lo que probablemente le sucedía a un gran porcentaje de los reclusos. Era irracional, muy excitable. No creo que su sitio fuera una prisión de máxima seguridad, sino un hospital psiquiátrico. Sam Shockley tenía un coeficiente intelectual de 68, ¿vale? Tenía la mentalidad de un niño de 8 años. Sufría alucinaciones. Oía voces. Estaba loco. Era un psicópata. Otro fugado del bloque D es el secuestrador convicto Jim Quillen. Joven intrépido, cumple condena en aislamiento por un anterior intento de fuga desde el área de la cocina. Este es el sótano de la cocina y es un área que estaba separada del resto por un muro de contención bajo que nos impedía caminar de un lado a otro. Un día, mientras buscábamos una forma de escapar, vimos esta tapa aquí y nos preguntamos qué había dentro. Conseguimos forzar la cerradura y descubrimos que había un pasadizo aquí abajo, hasta lo que pensábamos que era el cuarto de contadores. El calor, la temperatura que había ahí dentro era muy alta, altísima. Era demasiado estrecho y demasiado pequeño para que dos personas pudieran maniobrar, así que tuvo que entrar una persona gateando y luego salir reculando. Se sudaba. El sudor golpeaba las tuberías y chisporroteaba. Y si rompías una de las tuberías, te cocías al instante, porque era vapor vivo y caliente. Intentamos por todos los medios atravesar esa pared, pero por desgracia alguien nos delató y como consecuencia fuimos al bloque D. Y luego está el tercer fugado del bloque D. Uno de los reclusos más famosos, extraños, inteligentes e imprevisibles de la historia de la roca. Robert Stroud, el pajarero de Alcatraz. Era un psicópata que te podía clavar un cuchillo sin motivo alguno. Hijo de un padre maltratador, a los 13 años, Robert Stroud huyó al territorio de Alaska. Allí se convirtió en proxeneta y mató a un hombre que atacó a una de sus prostitutas. Más tarde, mientras cumplía condena en la prisión de la isla de McNeil, apuñaló y mató a un guardia. Siendo aún joven, le condenaron a confinamiento solitario permanente porque había matado a un guardia. Pero nunca estuvo en las celdas oscuras, sí estuvo siempre en unidades segregadas de diferentes cárceles. Enviado a la prisión de Leavenworth, Stroud se dedicó a la cría de aves y a investigar sus enfermedades con equipos científicos suministrados por la prisión. Los guardias descubrieron que también utilizaba el equipo para fabricar y vender alcohol. Fue la gota que colmó el vaso. Lo enviaron a la prisión de los peores entre los peores, Alcatraz. La liberación de los reclusos del bloque D ha hecho perder un tiempo valioso y creado distracciones innecesarias. Entonces, otro guardia de la prisión entra en el edificio de celdas. Pero el más joven de los fugados, Clarence Carnes, está preparado. Captura al desprevenido guardia y lo encierra en la celda 404 con los demás. Poco después, capturan a otros dos guardias. Hubo una serie de errores en cascada. Prisioneros con armas, llaves y rehenes en el edificio de celdas. Fueron cayendo un guardia tras otro en la trampa. Y como ninguno de ellos volvía a salir, enviaron más hombres a la prisión. En pocos minutos, el cerebro de la fuga, Bernard Coy, y sus cómplices han reducido a 6 guardias. Uno sigue maniatado en la galería de armas y 5 están en la celda 404. A medida que aparecen más y más guardias, lo que en principio era una herramienta para salir de la cárcel se está convirtiendo en un enorme lastre. Tienen demasiados rehenes llegados a ese punto. Solo necesitaban un par. Así que cada nuevo guardia que llega es otra oportunidad para que algo salga mal. Pronto su fuga será desenmascarada y alguien hará sonar la alarma de la prisión, forzando el cierre y eliminando cualquier esperanza de escapatoria. Sin duda, lo más importante para hacer posible aquella fuga, para que fuera exitosa, fue el factor tiempo. Conscientes de que los guardias exteriores podrían descubrir la fuga en cualquier momento, el 8 veces fugado Miran Thompson, el ladrón Marvin Havard y el preso más joven de Alcatraz, Clarence Carnes, actúan como vigías. Mientras el cerebro de la fuga, Bernard Coy, y uno de los criminales más buscados por el FBI, Joe Kretzer, buscan la llave crítica. Necesitaban la llave 107, porque abría la puerta al patio de recreo, y era su salida del edificio de celdas. Sin esa llave, no podían salir del edificio. Buscan por todas partes. Incluso prueban algunas llaves en la puerta, pero no está ahí. No encuentro la llave. No está aquí. Coy se da cuenta de que la llave debe seguir en manos de su rehén, el funcionario de prisiones Bill Miller. Por alguna razón no está. Todavía debe tenerla. Coy interroga a los rehenes. Miller dice que no sabe dónde está la llave. Y no la encontraron porque un guardia se la metió en el bolsillo, algo que iba en contra de las normas. La llave que necesitaban la tenía el funcionario del ala oeste del edificio de celdas cuando lo capturaron, y no la habían descubierto. Tenían todas menos esa. Y la única razón por la que esa llave estaba separada de las otras es porque no quería sacar el aro y desabrocharlo todo el tiempo. Además, cuando el cerebro de la fuga Coy y el resto del equipo no estaba mirando, El funcionario de prisiones, Miller, le pasó la llave a otro oficial. Buscando un lugar donde esconderla, la dejó caer discretamente en el lugar más seguro que encontró: el retrete de la celda. Es natural no querer mirar demasiado de cerca un retrete, especialmente de una prisión. Así que ese guardia pensó que los reclusos no mirarían ahí. Entonces, increíblemente, cuatro guardias más entran en el edificio de celdas, armados solo con porras. Caminan audazmente por Broadway. Y como todos los demás, son víctimas de una emboscada. Ahora los reclusos han capturado a 10 guardias. Tienen tantos que los reparten por 3 celdas adyacentes. Cada vez que aparece un nuevo guardia, se convierte en un rehén. Lo que antes era un activo, se está convirtiendo en un enorme lastre. Tienen demasiados. Y la administración pensaría, ¿a dónde van todos estos hombres? Entonces, Coy tiene una corazonada, una intuición. El funcionario Miller debe haber guardado la llave. Debe estar escondida en algún lugar de la celda 404. Él y Kretscher la ponen patas arriba, buscando en cada grieta y rincón. Y entonces se fijan en el retrete. Los reclusos a veces lo usan para esconder contrabando. Tal vez Miller la ha escondido ahí. Dentro encuentran exactamente lo que buscan: la llave número 107. Finalmente la encontraron. Y entonces Coy dijo, bien, la fuga está en marcha, aún no ha sido abortada. Ahora corren hacia la puerta, introducen la llave y... nada. Atascaron la cerradura probando con otras llaves y las cerraduras de la cárcel están diseñadas para funcionar así. Tienen lo que llaman una placa de bloqueo. Si las manipulas, la cerradura se atasca y no puedes abrirla. Entonces, ¿qué pueden hacer? Mientras tanto, un funcionario apostado fuera del edificio de celdas principal comienza a sospechar. Como parte del procedimiento estándar, cada guardia debe hacer comprobaciones regulares. Las llamadas han cesado, y cuando el funcionario llama al edificio de celdas principal, nadie responde. El guardia hace sonar la alarma, lo que redobla las medidas de seguridad. Todos los funcionarios fuera de servicio responden a la llamada. La lancha se aleja del muelle, dejando la isla incomunicada. Y las familias de los guardias, que viven en apartamentos cercanos, son encerradas. La escritora Jolene Babiak, hija de un alcaide de Alcatraz, recuerda el miedo que sintió de niña viviendo en la roca durante una fuga. La sirena me despertó. Nunca antes la había oído. Y no estaba muy segura de lo que era, aunque tenía una idea bastante clara y... era bastante ruidosa. Corrí hacia abajo y mi madre me encontró en las escaleras. Me dijo, vístete, ha habido una fuga. Así que cogí un cuchillo de pelar y me lo guardé. Ella se rió de mí y de mi pequeño cuchillo y le dije, bueno, no queremos un gran cuchillo de carnicero porque nos lo quitarán. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el alcaide de Alcatraz envía un telegrama a la prensa y al director de la agencia de prisiones, James Bennett. Graves problemas. Un convicto tiene una metralleta en el edificio de celdas. Hemos emitido una llamada de disturbios. Hay guardias armados en lugares estratégicos. Muchos de los nuestros están retenidos en el edificio de celdas. No puedo determinar el alcance de las heridas o la magnitud de los daños. Les daremos más información más tarde cuando tengamos controlada la situación. Ahora, para cualquier recluso encontrado fuera de su celda, las consecuencias serán severas. Robert Stroud y la mayoría de los otros reclusos del bloque D han permanecido cerca de sus celdas. Stroud no participa en el asunto. Tiene unos 56 años. Ya ha visto cosas antes. Y no se unirá a la idea de nadie. Era muy peligroso. Otro preso del bloque D, Jim Quillen, regresa a su celda. Sin embargo, todo el caos parece haber avivado la locura de Shockley. Mentalmente limitado y emocionalmente inestable, se halla en un estado frenético. Eso deja en manos de los cinco originales, Coy, Kretzer, Thompson, Havard y Carnes, la decisión para el siguiente movimiento. La gran pregunta, ¿qué hacer con los guardias? En su estado maníaco, Shockley exige violencia. Y el ex ladrón de bancos, Joseph Kretzer, está de acuerdo. Metódicamente, a quemarropa, de uno en uno, Joseph Kretzer dispara a los guardias indefensos, alcanzando a cinco. Es un baño de sangre. Shockley provocó una gran conmoción, gritó y entró en pánico, y fue el causante de que Coy y Kretzer dispararan a los guardias dentro de las celdas. A la mayoría no los hirió gravemente, pero a dos de ellos sí. A uno le disparó en la cara y al otro una bala le atravesó el torso y no lo rescataron hasta 7 u 8 horas después. Fue una situación horrible. Entonces, Kretzer le dice al joven Carnes que vigile a los guardias. Y añade, si alguno de ellos vive aún, si alguno se mueve, dispárale. Kretzer pensó que matándolos no dejaría testigos. Pero si hay algo que habla más claro que un testigo, es un cadáver tendido en el suelo. Mientras Carnes vigila de cerca a los guardias, se da cuenta de que fingen estar muertos. Los ve moverse. Sabe que siguen vivos. Aunque Carnes es consciente de ello, toma la trascendental decisión de no disparar a esos hombres. Quizás fue porque era más joven y sintió un poco más de compasión. Quizás no era un criminal tan endurecido como los demás. Es posible que al mirar al suelo y contemplar a aquellos hombres sangrando, no viera unos simples guardias, vio hermanos, vio hijos, maridos, hombres que solo intentaban cumplir con su trabajo. El caso es que Carnes decidió no dispararles, y ese detalle podría ser lo que le salve la vida. En el interior de la celda, un guardia muy afortunado, Ernest Logeson, solo tiene algunos rasguños. Al ver las heridas de sus compañeros, quiere asegurarse de que el mundo exterior sepa quién es el responsable. En ese momento no cree que vaya a sobrevivir. No confía en que podrá ir a juicio y señalar con el dedo a los responsables de aquello, a los hombres que han sido los cabecillas y a los hombres que les han disparado. Por increíble que parezca, se las ingenia para garabatear unos nombres en la pared, confiando en que los reclusos no vean lo que ha escrito. Hay sangre en las paredes, pero esos nombres no solo pueden demostrar que ha habido un crimen, sino quiénes han sido los culpables. Así que escribe los nombres de todos los cómplices, pero luego rodea los nombres de los tres presos que considera los cabecillas, Kretzer, Coy y Havard. Y para rematar, pone una marca al lado del nombre de Kretzer para indicar, este es el hombre que nos ha disparado a todos, este es el hombre que nos ha matado. Este es el máximo responsable, Kretzer. El plan maestro de Coy se desmorona. Están atrapados en el edificio principal. Han matado a unos guardias. Los reclusos se enfrentan a un dilema irresoluble: rendirse y quizás ir a la cámara de gas, o enfrentarse a tiros y morir. Hoy su bando mantiene una lucha encarnizada con los guardias y los marines. Convencidos de que ya no les queda ninguna esperanza ni posibilidad de huida, Carls, Thompson y Shockley regresan a sus celdas en el bloque C. Sin embargo, Coy, Kretscher y Havard deciden que prefieren morir antes que rendirse. Los hombres que intentan escapar son hombres que han renunciado a la vida. No resisten estar encerrados ni un minuto más, así que lo intentan. Deciden jugarse el todo por el todo. Si lo logran, bien. Y si no, están preparados para morir. Ahora que los refuerzos, incluidos los marines, rodean por completo el edificio principal, los guardias preparan su contraataque. Decidido a localizar a los evasores, a encontrar las armas y a rescatar a los guardias capturados, el funcionario de prisiones, Phil Bergen, dirige un equipo hacia la galería de armas. Pero para los guardias, desde el principio la situación es dramática. Uno de ellos se ofrece para reconquistar Alcatraz. Es Al Blomquist. Con multitud de metralla volando en todas direcciones, casi le cuesta la vida. Esto acabó en mi espalda. Este trozo grande de plomo disparado contra los barrotes me lo extrajo de la espalda el médico de la prisión. El fragmento más peligroso quedó alojado a 6 milímetros de mi columna vertebral. Los disparos parecen venir de todas partes. Blomquist y otro funcionario llamado Harold Stites entran en el edificio principal y esperan órdenes mientras mantienen su posición, sin saber muy bien qué hacer a partir de ahí. Permanecimos sentados. Y después de casi una hora, mi compañero me dijo: estoy harto de estar aquí sentado. Yo le dije: Stites, no hagas locuras. Si pasas junto a esa ventana, te matarán. No te acerques. Yo no lo haría si fueras tú. Pero él se levantó, pasó junto a la ventana y le agujerearon el pecho. Cayó de cabeza por las escaleras de acero del bloque D y aterrizó de frente allí abajo, desplomado. Estaba muerto. Le agujereó el pecho uno de nuestros propios compañeros. Muerto por fuego amigo. Para los guardias la situación empeora por momentos. 9 de sus hombres han recibido disparos y son retenidos como rehenes. Y ahora otros 2 guardias han caído, aparentemente por fuego amigo. La situación es desesperada. Necesitan tomar medidas drásticas. Entonces, el alcalde Johnston y la administración de la prisión ordenan la intervención de los marines. Comienzan a bombardear el edificio principal y en especial el bloque D. Esta vieja celda me trae muchos recuerdos. Aquí es donde viví la revuelta de 1946. 36 horas de tortura y tormento infernales. Para los presos atrapados en el bloque D, como Jim Quillen, la única forma de protegerse es presionar los colchones contra los barrotes de la celda. Lo que sucedió fue que los proyectiles y las granadas de fusil explotaban contra las ventanas y los restos de metralla entraban en las celdas y prendían fuego a los colchones. Todo el edificio estaba lleno de humo. Finalmente, una granada atravesó la ventana, explotó en la celda de al lado o cerca de ella y rompió el inodoro. El agua corrió por el suelo. Los colchones la absorbieron y eso fue lo que nos salvó la vida, porque ya no podían arder. Pararon los restos de metralla y pararon las balas. Los disparos y el bombardeo del bloque D continuaron durante toda la noche y al día siguiente. Fue un asalto implacable que algunos, como el exrecluso Jim Quillen, creen que fue provocado por el ataque despiadado de Joe Kretzer a los guardias que habían capturado. Lo que más me indigna, y aún hoy me sigue produciendo la misma indignación, es por qué durante toda la noche y parte del día siguiente siguieron bombardeando el edificio, cuando la puerta estaba cerrada y el único rifle que había no podía ir a ninguna parte. Lo único en lo que pensábamos era en permanecer agachados y seguir vivos. Cuando iniciamos el asalto a esta unidad, sobre las 6:30 de la tarde, nos recibieron con un fuego intenso. Teníamos sobradas razones para creer que en efecto había un arma en este bloque. Creo que el detonante fue la forma en la que Joe disparó a esos guardias, y puedo entender la ira del equipo que entró y encontró los cuerpos. Pero creo que el asalto al bloque D fue una cuestión de venganza. Decidieron aplicar la ley del talión. Ahora os dispararemos nosotros. Entonces, cuando no se vislumbra el final del bombardeo, un recluso del que nadie lo hubiese esperado toma la iniciativa de salvar la vida de otros reclusos que no han tomado parte en la fuga. Es Robert Stroud, el pajarero de Alcatraz. En cierto modo, estaba muy en consonancia con su personalidad. Le gustaba proteger a los seres desvalidos, como a los pajarillos o a su hermana pequeña, que tenía problemas mentales. Así que había en él un sentido de la protección muy acentuado. Aunque los presos de los dos niveles superiores del bloque D pueden utilizar sus colchones para protegerse, los del nivel inferior y los 6 de las celdas de aislamiento se encuentran desprotegidos. Sin embargo, hay una sólida puerta de acero que puede cerrarse desde el exterior para cubrir el frente. En ese momento, Stroud hace algo extraordinario. En 1946, durante el asalto, había guardias disparando a través de estas ventanas y la metralla de las granadas y los proyectiles que caían e impactaban contra el suelo salía despedida hacia estas celdas, de modo que estos hombres estaban totalmente desprotegidos, ya que las sólidas puertas de acero estaban abiertas. Y el único hombre que parecía preocuparse por eso era Robert Stroud, el pajarero de Alcatraz. Vivía arriba y descendió un nivel mientras los proyectiles entraban por esta esquina. Stroud salió de su celda y se descolgó por la barandilla hasta el suelo en medio del tiroteo. Luego se acercó a cada una de las celdas y cerró las sólidas puertas de acero, protegiendo así a todos los hombres que había en ellas. Y cuando lo hizo, tenía 56 años. Y hace algo aún más asombroso. Se expone a los guardias apostados en la galería de armas y hace todo lo posible para convencer al funcionario de prisiones, Phil Bergen, de que no hay armas en el bloque D. Y que deben detener el bombardeo. A los psicópatas les gusta tener el control. Están convencidos de que pueden hablar de tú a tú con el poder. Los psicópatas piensan que son los protagonistas. Y da resultado. Cesan el ataque al bloque D y centran ahora toda su atención en el edificio principal y en el bloque C. Por Protegidos en el corredor del bloque C, con municiones aún en su poder, parece que Coy, Kretscher y Hubbard tienen una posición inexpugnable. Hasta que Charles Lafayette Buckner, suboficial de la Marina y héroe condecorado con la Estrella de Plata, idea una solución letal. Se trata de una técnica que utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para acabar con los soldados enemigos escondidos en las trincheras. Cogieron unas granadas y les ataron unas cuerdas, porque no sabían exactamente dónde estaban situados los amotinados ni en qué nivel. Así que cogieron las granadas, les ataron unas cuerdas y las colgaron a diferentes alturas. Entonces las hicieron explotar. A la mañana siguiente, un escuadrón de guardias armados entra en el edificio principal y comprueba la devastación. Cuando la batalla terminó, los funcionarios entraron en este corredor y encontraron los cuerpos de Coy, Kretscher y Hubbard. Los tres estaban muertos. ¿Murieron a raíz del ataque militar o decidieron quitarse la vida? Por un lado, los militares convirtieron Alcatraz en un infierno. Podrían haber muerto durante el asalto, pero un testigo declaró que les había escuchado decir algo. Sus palabras fueron: guardemos tres balas por si acaso tenemos que quitarnos la vida. Al día siguiente, William Miller, uno de los guardias de Alcatraz, muere a causa de sus heridas. Deja una declaración jurada en la que identifica a Joe Kretscher como su asesino. Hoy, 2 de mayo de 1946, cerca de las 3 de la tarde, yo, William Miller, encontrándome en estado crítico y convencido de que estoy al borde de la muerte, declaro bajo juramento que Joseph Kretscher me disparó con un Colt del 45 y por medio de la presente le identifico positivamente. En diciembre, un tribunal declara a Sam Shockley y a dos de los cinco cómplices originales, el 8 veces fugado Miran Thompson y el preso más joven de Alcatraz, Clarence Carnes, culpables de asesinato en primer grado. En su sentencia a Carnes, de 19 años, el tribunal se muestra indulgente. Durante el juicio, los guardias testifican que a pesar de ser espoleado por Kretscher, el joven Carnes se negó a disparar a los funcionarios. El tribunal es clemente con Carnes y le condena a 99 años de cárcel. Pero con Miran Thompson y Sam Shockley no muestra la menor compasión. El tribunal los condena a ambos a la pena de muerte. El abogado de Sam Shockley aduce trastorno mental en su defensa, y muchos sostienen que ajusticiarle sería como condenar a un niño a muerte. ¿Cómo se puede juzgar a una persona así y condenarla a la cámara de gas? ¿Porque estaba allí? Él no mató a nadie. Fue una víctima solo por haber participado en un intento de fuga anterior con Kretscher. Así de simple. Y murió por ello. Y no debería haber pasado. 2 años después, Miran Thompson y Sam Shockley son ejecutados en la cámara de gas de la prisión estatal de San Quintín. San Quintín se empeñó en no ejecutarlos uno por uno, sino a los dos al mismo tiempo. Habían luchado el uno al lado del otro, y ahora iban a morir así también. Casi con toda seguridad, fue en aras del espectáculo. Llevar a cabo una doble ejecución es un hecho muy raro. No buscaron clemencia, solo justicia. Durante los años siguientes al intento de fuga, los expertos, los guardias y los reclusos han debatido qué pudo llevar a estos 5 hombres a tales extremos. ¿Se produjo algún delito merecedor de castigo en el funcionamiento de la cárcel de Alcatraz? En última instancia, la batalla de Alcatraz fue algo más que una fuga. Se trató de una venganza. Los presos se sentían deshumanizados. y se sentían especialmente alienados en el bloque D, donde se les aislaba, se les mantenía en la oscuridad y se les trataba peor de lo que se trataría cualquier animal. Alcatraz convertía a los hombres en monstruos. No puede sorprendernos que alguien actuara así. Thompson llegó a decir: prefiero morir que volver a la roca. Que prefirieran morir a sobrevivir en Alcatraz, lo dice todo. Durante muchos años, tras el cierre de Alcatraz, entre los guardias y reclusos supervivientes, continuó el debate sobre si el despiadado bombardeo del bloque D fue realmente necesario. No debería haberse hecho, pero yo no era el general al mando. No, estoy de acuerdo. Me tocó estar de observador en la primera línea del frente. No te estoy culpando. Y debo añadir que la posición de observador en una descarga de artillería es una posición muy peligrosa. Estoy de acuerdo. No discutiría eso ni por un segundo. Y si el rifle estaba aquí, Coy o quien quiera que lo tuviera te habría disparado. Coy tenía muchas agallas. No tenía mucho sentido común, solo agallas. No vamos a discutir eso. Cualquiera capaz de trepar a la galería de armas sin nada frente a un tipo armado con un rifle y un Colt del 45 no podía tener mucho sentido común. Estoy de acuerdo contigo. Pero tenía agallas. Bueno, era... La gente le da mucha importancia a las agallas, pero tener agallas sin cerebro es bastante inútil. Quebró un sistema del que todos presumíais cara al mundo, como el epítome de la prisión a prueba de fugas. Nadie puede hacerlo. Pero ese hombre subió ahí y se apoderó del rifle de uno de tus guardias. No me digas que no tenía nada aquí arriba. La batalla de Alcatraz, violenta y sangrienta, puso al descubierto los fallos del sistema, la desesperación del encarcelamiento y el heroísmo en uno de los lugares más improbables. Una guerra en la roca donde nunca hubo la menor tregua, solo el ruido de la sirena anunciando las vidas que se perdieron. Si lo intentas, por lo menos nunca tendrás que decirte a ti mismo o preguntarte si alguna vez podrías haberlo conseguido. Podrás decirte a ti mismo, al menos lo intenté. Lo intenté.